Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Identifique sus valores fundamentales. Valor es el grado de aprecio que se concede a un objeto o a una actividad. Es una convicción fuerte y consistente que guía los comportamientos. Es una preferencia personal sobre maneras diferentes u opuestas de comportarse. Aprendemos los valores desde la primera niñez, por influjo e imitación de nuestros padres y familiares, maestros y amigos. Con frecuencia nos identificamos con las creencias de alguna persona que nos merece especial aprecio y afecto, a la cual consideramos como nuestro modelo de identificación. Cuando no obramos de acuerdo con ellos, nuestros valores pueden convertirse en una fuente de sentimientos de culpa y de angustia. Pero por el contrario, nos producen inmensas satisfacciones cuando son el faro que ilumina nuestra razón y el timón que guía nuestras vidas. Tanto mayor la satisfacción y el gozo, cuanto mayores son los sacrificios que nos ha demandado la fidelidad a estos valores. Ahora bien, en una misma persona pueden coexistir valores en conflicto. Amo la honradez, pero la ganancia fácil y el enriquecimiento ilícito también me atraen fuertemente. Todo el mundo lo hace y roba plata. Yo no puedo ser tan majadero, sino aprovechar la ocasión. O quiero a mi esposa y a mis hijos, pero mi joven secretaria es tan sexy y tan insinuante. Ya lo decía y experimentaba hace 2000 años en sí mismo el apóstol que se llamaba Pablo de Tarso. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Romanos 8:19. Los valores de los grupos sociales ejercen una fuerza tremenda sobre los miembros del grupo y tienden a imponerse sobre ellos, afirma el psicólogo Bernard, que probablemente no hay fuerza más enérgica hacia el conformismo que la presión social ejercida por nuestro grupo inmediato. En nuestro ambiente capitalista, consumista, supererotizado, todos estamos sufriendo presiones opresoras y asfixiantes, especialmente a través de la prensa, las revistas, la radio y sobre todo la televisión y las películas. a todas horas y por todos los medios nos están vendiendo vida buena y fácil, placer, sexo, anticoncepción, condones y aborto, violencia, mentira, enriquecimiento fácil, corrupción, serruchos, indiferentismo religioso y tantas otras bellezas. Razón sobrada tuvieron los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla para prevenirnos contra la inversión de valores que estamos sufriendo y contra los falsos ídolos que pueden llegar a ser el dinero, el placer, el poder y la fama. Estos son algunos de los antivalores que amenazan con destruir nuestros verdaderos valores. Si quieres vivir como un verdadero ser racional, es definitivamente importante tu jerarquía de valores. ¿Qué es lo que tú valoras más en la vida? ¿El dinero? ¿El placer? ¿El sexo? ¿La salud? ¿La fama? ¿O el prestigio? ¿La honradez? ¿La justicia? ¿La fidelidad? ¿Tu familia? ¿Tu carro? ¿Tu chequera? ¿Tu posición social? ¿Tus creencias y convicciones religiosas? ¿Tu relación con Dios? ¿Tu amistad con Él? El peligro de claudicar nos asalta por todos lados. La tentación es muy grande y atractiva. Provechos que sacarás al identificar tus valores. Cuatro ventajas de descubrir mis valores fundamentales. Primera, descubres lo que está gobernando tu vida. Segunda, comprenderás que muchos de tus comportamientos están regidos por tus valores, si no todos. Tercero, puedes encontrar algunos valores que estén produciendo en ti comportamientos contrarios a tu paz interior y a tu conciencia. Y cuarto, aprenderás que puedes eliminar esos pseudovalores o antivalores modificándolos y creando sanos valores para el gobierno de tu vida. Es un proceso que no es de un momento, sino un proceso progresivo y cambiante, porque tus valores son cambiantes. Ya dijimos que se forman desde nuestra niñez, especialmente por influjo de nuestros padres, familia inmediata, y luego al entrar al colegio por nuestros profesores y compañeros de colegio. Pero no son inmodificables. Son más maleables en el niño pequeño, que es como la cera blanda. Son más difíciles, pero también cambiables, en las personas adultas, que son como la cera más espesa y fuerte. De los valores vienen las leyes éticas de la humanidad y tus leyes éticas personales. Así se explican también las grandes tragedias y pecados, porque las personas tienen muchos antivalores a los cuales juzgan como verdaderos valores. Hablábamos de los ídolos de Puebla, el dinero, el poder, la fama, desmedidamente estimados y apreciados y adorados a veces como dioses. ¿Cómo se formaron nuestros valores? Nuestros padres, pero también nuestros tutores, maestros y los roles que hemos practicado en la vida. Y más tarde, un comité invisible de formadores, como son la radio, la televisión y la prensa, con efectos a veces tan perniciosos. Te voy a contar, a recordar, porque tal vez lo hayas oído, el caso de un hombre que ayudó a salvar a las víctimas del avión que se estrelló en el río helado del Potomac en Washington, D.C., hace algunos años. Uno de los pasajeros se aferró a los restos que quedaron del avión buscando a quien rescatar y salvando de las aguas heladas a muchos otros pasajeros, hasta que finalmente sucumbió por el frío solo segundos antes de que sus rescatadores lo alcanzaran. El piloto que lo rescató, su cadáver en el helicóptero, lloraba de emoción y de tristeza al contar su historia. Él pudo haberse salvado en el primer viaje, pero prefirió la muerte con tal de ayudar a los demás. Estos son valores reales: la caridad, la filantropía, el amor, la empatía, la compasión. ¿Quieres otro ejemplo sublime de lo que vale el valor en la vida de un hombre? Escucha esta conmovedora historia. Después de 20 años de trabajo abnegado y sacrificado en medio de los hurones, entregó su vida el padre Juan de Brebeuf, hoy santo canonizado. Su persecución se inicia en la época de la desconfianza de los hurones contra los franceses. Surge el peligro de un enfrentamiento porque los nativos se rebelan contra los conquistadores franceses y comienza la guerra entre las tribus iroquesas contra los hurones. Los indios se rebelan contra los misioneros porque creen que son aliados de los europeos, y en tantas idas y venidas los guerreros aprisionan al padre Juan. Lo golpean y lo hieren por doquier. El padre anima a los cristianos a que perseveren en la fe y doctrina que les ha enseñado. Con una piedra, los hurones le rompen la boca y los dientes. Al pie del poste donde lo van a quemar vivo, le cortan las manos para que no bautice más, le gritan sus verdugos. Lo torturaron con fuego en la cintura y espalda, brazos y piernas. Le arrancan también las uñas. Hunden en sus carnes lesnas ardientes con un hacha enrojecida al fuego. Despedazan su cuerpo. Le cortan a pedazos sus carnes. Con agua hirviendo le rocían el cuerpo desde la cabeza diciéndole que era un nuevo bautismo. Con una navaja, el jefe de la tribu le abre la corona en la cabeza, la tonsura. Era su nueva tonsura clerical, y como si fuera poco, bebe la sangre de sus heridas y con inmensa y feroz rabia le corta la lengua para que no predique más. Finalmente, le abrió de un corte el pecho, le sacó el corazón, todavía palpitante, el sádico verdugo, y San Juan de Brebeuf voló al cielo. Su tumba estuvo desaparecida durante casi 300 años. Recientemente los jesuitas han encontrado el sitio de su sepultura. Estos son verdaderos valores religiosos, el exponerse a tanta tortura y a tanto tormento. La vida y el martirio de San Juan de Brebeuf y de sus compañeros jesuitas supera toda ponderación. Te la dejo a tu propio meditación y análisis. Para identificar tus valores fundamentales, examina la gente con quien tratas. ¿Qué clase de gente y qué personas frecuentas en tu trato? Examina tus actividades. ¿En qué te ocupas de ordinario entre semana, los fines de semana, en tu tiempo libres? Examina los lugares que frecuentas: tu casa, tu oficina, tu lugar de trabajo. Y examina sobre todo tus sentimientos y tus emociones. Unas preguntas te ayudarán a clarificar tus valores fundamentales. ¿Qué es lo más importante para mí en mis roles que asumo en la vida? Si soy madre de familia, si soy padre de familia, si soy hijo o hermano, si soy profesor o alumno, si soy agricultor, campesino, obrero, soldado, ¿cuáles son para mí las cosas más importantes en mi vida y los roles que yo desempeño en la sociedad? Otra pregunta: ¿qué personas, actividades o cosas tienen real importancia para mí? ¿Qué personas? ¿Mis familiares? ¿Mis compañeros de trabajo? ¿Mis jefes? ¿Mis subalternos? ¿Qué actividades? ¿Mis ocupaciones? Como decía antes, ocupaciones diarias y ocupaciones en fines de semana o en tiempos libres. ¿O qué cosas son para mí importantes? ¿El dinero? ¿El placer? ¿El sexo? ¿La unión con Dios? ¿La frecuencia de sacramentos? ¿La caridad cristiana? ¿La dicha de servir? Otra pregunta: ¿qué es lo que me gusta hacer cuando yo no estoy presionado por mis ocupaciones? O sea, en mis tiempos libres, ¿en qué los empleo con gusto y satisfacción? ¿Mis hobbies, mis aficiones, mis habilidades? ¿Qué haría yo si supiera que solamente me restan 6 meses de vida. ¿Cómo los emplearía? ¿En qué me ocuparía? ¿Qué cosas o actividades o acciones omitiría en mi vida y cuáles pondría en su reemplazo? Otra pregunta: cuando mi vida haya terminado, ¿de qué estaré contento y satisfecho? Y cuando me presente ante el tribunal de Cristo, ¿qué quisiera haber hecho de lo que estoy haciendo y qué quisiera haber omitido de lo que también estoy haciendo? ¿Qué quisiera yo que pudieran decir en mi funeral mis amigos, mis enemigos, mi familia, un representante de la ley, un representante de la iglesia? Otra pregunta: ¿qué talentos o habilidades especiales tengo? ¿Qué es lo que hago bien? ¿Cómo disfruto compartiendo mis habilidades con el prójimo? ¿Tienes algunas preguntas útiles para descubrir, identificar tus valores fundamentales? Y una vez que hayas respondido esto, hazte la pregunta básica: ¿por qué, por qué, por qué? Es la pregunta que te hacías de niño hasta enloquecer a tus padres. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué la tierra gira? ¿Por qué gira? Y así seguías preguntando: ¿por qué, por qué, por qué? Pregunta el por qué haces o no haces lo que acabamos de decir, y así encontrarás tus valores prioritarios y llegarás a formarte, a conocer tu jerarquía de valores, el orden en que pones tus valores que guían tus comportamientos. En este análisis, sé brutalmente honesto y sincero contigo. Te ayudarán unas preguntas que completan las anteriores. ¿Por qué gasto yo tanto tiempo con esta persona o en esta actividad o en esta cosa? ¿Por qué siento tan fuertemente acerca de este valor o disvalor? ¿Por qué gasto mi plata en cosas relacionadas con este valor? ¿Por qué pongo tanta energía en este proyecto, en esta relación, en esta actividad? ¿Y por qué pongo tan poco tiempo y energía para cultivar este otro valor? ¿Cuál es el más importante para mí? Y llegarás a formarte una auténtica escala de tus valores. Una pregunta última: ¿qué quieres hacer y no hacer en estos 10 años, si es que los vives, de tu vida? Piensa muy en serio. ¿En qué quisieras emplear tus 10 años? O si el médico te dijera el año que te queda de vida, ¿cómo quisieras corregirte de ciertos vicios y malos hábitos? ¿Y cómo quisieras practicar las virtudes y los buenos hábitos? ¿Cuál sería tu relación en la familia? ¿Cuál sería tu relación con tus jefes de trabajo, con tus compañeros y compañeras, con tus subalternos y subalternas? ¿Cómo tratarías a la gente pobre, desamparada, desplazada, desocupada, que no tiene un oficio. Voy a completarte lo dicho sobre tus valores fundamentales con lo que podríamos llamar traición a los valores. ¿Has oído hablar de la teoría de la disonancia cognoscitiva? Probablemente no. Un famoso psicólogo, el doctor León Festinger, es el principal creador y exponente de esa teoría. Oye la aleccionadora experiencia que tuvo el mismo doctor León Festinger con un grupo de estudiantes. Quizás no te asemejes tú a los estudiantes que participaron en este experimento científico. En un experimento que ayudó a llegar a esta conclusión, participó un grupo de estudiantes a quien se le preguntó qué les parecía hacer trampas en los exámenes. Algunos dijeron que eso les parecía muy mal, en tanto que otros respondieron que en realidad la cosa no era tan grave. Posteriormente, a todos los estudiantes se les tomó un examen en el que era muy fácil hacer trampa, de una manera que parecía imposible descubrir, aunque en realidad los investigadores podían determinar quiénes la hacían y quiénes no. Los que dirigían al estudio comprobaron que aun cuando muchos habían dicho inicialmente que les parecía mal hacer trampa, de hecho la hicieron al verse frente a una oportunidad tan fácil. Luego, una vez terminado el examen, se les volvió a preguntar a todos los estudiantes qué pensaban acerca de hacer trampas. ¿Resultados? Los que la primera vez habían dicho que estaban mal hacer trampa, pero efectivamente la habían hecho, ahora dijeron que no era tan malo. En otras palabras, los valores y las acciones terminaron por conformarse unos a otros al entrar en conflicto en la situación de tener que afrontar directamente la cuestión de hacer trampa. Mediante un proceso de racionalización, los que al hacer trampa violaban sus propias creencias encontraron razones para modificar sus valores. Además de decidir que lo que habían hecho no estaba mal, el racionamiento parece haber sido el siguiente: si en una situación así todo el mundo hace trampa, también puedo hacerla yo. Puede que no sea perfecto, pero sigo siendo buena persona. Esta es la teoría comprobada de la disonancia cognoscitiva ideada por el psicólogo Festinger. Dice lo siguiente: para vivir tranquilo y en paz, toda persona necesita cierta consistencia entre sus valores, creencias, actitudes y comportamientos. A medida que va tomando conciencia de alguna inconsistencia, se produce en su psiquismo una disonancia cognoscitiva, la cual produce tensión psicológica molesta que en ocasiones puede llegar a ser profundamente torturante. Entonces la persona trata de restablecer por todos los medios posibles su consonancia cognoscitiva o congruencia. Cuando hay una creencia y un comportamiento que entran en conflicto, la creencia debe cambiarse para adoptar al comportamiento, o el comportamiento tiene que cambiar para adaptarse a la creencia. Y con mucha frecuencia, según Festinger, con demasiada frecuencia, añadiría yo, lo que cambia es la creencia. Interesante la teoría de Festinger, ¿no es así? ¿Pero qué aplicaciones prácticas puedes tener para ti? Muchas y muy prácticas, porque con mucha frecuencia tienes que tomar una decisión clara y firme para optar entre tus valores y otros antivalores y tratan de seducirte entre ser un hombre íntegro o una mujer íntegra, a capitular con la injusticia, con el soborno, con el serrucho, entre ser un marido o una esposa fiel, o condescender con ciertos modelos de corrupción sexual que tan atractivamente te ofrecen muchas películas, telenovelas y campañas de publicidad. Busca tú mismo otras aplicaciones prácticas. Las encontrarás a cada paso y todos los días. Y después pregúntate, ¿estoy resuelto a permanecer fiel a mis valores fundamentales o prefiero optar por una traición a ellos? Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.